Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un saludo afectuoso y cordial para cada uno de ustedes, y mi deseo para ustedes es que sean muy bendecidos el día de hoy. Algo que es evidente en una lectura rápida de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5 es que el cuarto mandamiento es, por lejos, el más detallado. Mientras que algunos de los mandamientos se registran en tan solo 3 palabras en algunas versiones, el cuarto mandamiento da espacio al por qué, al cómo y al quién para recordar el día de reposo. Entre estos detalles del sábado es notable el énfasis en los demás. Mira, si uno mira las culturas o las religiones, no hay ningún mandamiento en esas religiones que se parezca a este del sábado. El mandamiento del sábado explica, prioriza desde abajo hacia arriba y no desde arriba mirando hacia abajo, considerando en primer lugar a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. Los que más necesitan descansar, el esclavo, el extranjero residente y las bestias de carga, se destacan especialmente. En el descanso del séptimo día, los menos privilegiados, incluso los animales que no pueden hablar, encuentran un aliado. El mandamiento se centra especialmente en instar a que el sábado sea un día para que todos lo disfruten. A la luz del sábado, todos somos iguales. Si eres un empleador durante la semana, no tienes ninguna autoridad para hacer que tus empleados trabajen en sábado. Y eso es porque Dios también les dio un día de descanso. Si eres empleado e incluso un esclavo, por el resto de tus días, el sábado te recuerda que Dios te ha creado y redimido por igual, y Dios te invita a celebrar esto de una manera distinta a tus deberes habituales. Incluso los que no guardan el sábado, tu extranjero que está dentro de tus puertas, según Éxodo 20:10, deberían beneficiarse del día de reposo. Esta idea habría sido un cambio notable de perspectiva para los israelitas que recién salían de una experiencia de esclavitud y marginación. Ahora que debían establecerse en una tierra nueva, Dios no quería que adoptaran los hábitos de sus ex opresores. Además de darles leyes detalladas para su sociedad, les dio a ellos y a todos nosotros, en realidad, un poderosísimo recordatorio semanal de cuán iguales somos todos ante Dios. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.